regalarte una sonrisa, un amor que sepa brisa y regalarte mi verdad. Yo te escribiré un par de canciones, buscaré por los rincones para hacerte suspirar. Déjame esfumarme cual ceniza, corazón que fue de tiza, nunca más se va a borrar. Déjame esfumarme cual ceniza, corazón que fue de tiza, nunca más se va a borrar. Yo aquí en tu país soy un turista, un loco casi un artista, que no para de soñar. Si no recibiste las noticias, nunca más volví a la misa y nunca llegué al altar. Jamás se va a borrar. Yo también te escribiré canciones que te llenen de ilusiones, que solas irán al mar. Porque prometiste tantas cosas, se quedaron en el aire y yo jamás sabré olvidar. Se va a borrar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, Dios mío. Nunca más se va a borrar. Nunca más se va a borrar.